ella no tiene. Y le arranco a tu sangre lo que no se atreve. Para que no pueda tapar la botella. Esa es una pariente, duerma sin ella. Estoy harta del truque de la hipocresía. ¡Acaricia tu pelo!